chaparrita y de ella me enamoré, sabiendo que era casado, así lo acompañaré. Como pasaban los días, iba creciendo el amor. Chonita a mí me dijo, vámonos lejos, mi amor. ¿Qué haré yo si Chonita quiere casamiento? Con otra ya estoy. Mañana me voy de aquí, a mi Chonita le escribiré. Pruebas de cariño, la boda la pensaré. ¿Qué haré yo si Chonita quiere casamiento? ¿Qué haré? Con otra ya estoy.